mis penas por el amor que te tengo. Y son como mil cadenas que se atan a mi cuerpo. Y son como mil cadenas que se atan a mi cuerpo. Y no quisiera separarme de ti, y no quisiera que te alejes de mi vida. Con tu sonrisa me enseñaste a ser feliz. Me tienes preso con tu encanto y tu ternura. Ay, la, ra, ra, ra, y la, ra. Quédate conmigo hoy para amarte con locura y disfrutar la pasión que nos lleva hasta la luna. Quiero ser esa pasión que me envuelve. Si tú me niegas tu amor, yo que voy a enloquecerme. Y es que no puedo vivir sin ti, sin tu amor no soy feliz. Quédate conmigo hoy para amarte con locura y disfrutar que nos lleva hasta la luna. Quiero sentir tu calor y esa pasión que me envuelve. Si tú me niegas amor, creo que voy a enloquecerme. Manuel David y Manuel Amena, un cariñito. Ya no está mi corazón en silencio. Te pide una noche más y entregarnos sin medidas al amor que envuelve el alma con pasión desenfrenada. Y que tu cuerpo con el mío en desnudez se embriaguen de placer y que se calme el frío. Y oye, mi amor, quédate conmigo para amarte con locura y disfrutar la pasión que nos lleva hasta la luna. Quiero sentir tu calor y esa pasión que me envuelve. Si tú me niegas tu amor, creo que voy a enloquecerme. Y es que no puedo vivir sin ti, sin tu amor no soy feliz. Quédate conmigo para amarte con locura y disfrutar la pasión que nos lleva hasta la luna. Quiero sentir tu calor y esa pasión que me envuelve. Que voy a enloquecerme. Quédate conmigo hoy para amarte con locura y disfrutar la pasión que nos lleva hasta la luna. Quiero ser